no es una paja la que voy a hablar. Esto es real. Ajá. RBY Records. La calle, la calle, la familia. Lo real. Esto es del barrio pa'l barrio. El super. Para que mi gente lo disfrute. El número uno. Yeah, están guerreando contra mí y se van a morir. Habrá luto en tu barrio y no será por mí. Y no será por mí. Escuchen esto. Y no será por mí. Niños no pueden con nosotros. Esto es lo mío. ¿Cómo? Si se trata de la calle, no me ronque, tengo flow de caserío. Esto es lo mío. Si no te agachas de la cala, es que aquí cruzan la bala. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Si se trata de la calle, no me ronque, tengo flow de caserío. Esto es lo mío. Si no te agachas de la cala, es que aquí cruzan la bala. Esto es lo mío. Es lo de nosotros. No se nos olvide nuestro rostro. Sonamos en todos lados y con mucho alboroto. Como los extraterrestres. Poniendo a temblar a todo el globo terrestre. Aquí en la calle se vive en una jungla de leones. Los reyes apuntan, te tiran y terminan en cajones. Que no hay más tiempo, cabrones. Se soltaron las bestias. A gastecito como ustedes lo matamos sin molestia. Están nadando contra la corriente. He visto cómo mueren y para mucha gente. Están nadando contra la corriente. He visto cómo mueren y para mucha gente. Están guerreando contra mí y se van a morir. Habrá luto en tu barrio y no será por mí. Y no será por mí. Y no será por mí. Esto es lo mío. Si se trata de la calle, no me ronque, tengo flow de caserío. Esto es lo mío. Si no te agachas de la cala, es que aquí cruzan la bala. Esto es lo mío. Welcome a la zona silvestre, donde el corillo canta full a lo terrestre. Fuera de la zona, fuera con tu cueste. Aquí te la montamos, cueste lo que cueste. Esto es pa'l jetón que nunca ha tenido nada. Habla mucha paja, mucha babosada. Dice que come pollo, viste con ensalada. Pero por el parque solo compra baleada. Esto es lo mío, una vida tía de caserío. Donde un par de tiros van marcándome el ritmo. Combinadas en la mente voy pregando con vestido. Vende lo que me rodea, sale de mi boca como tiro. 38, también AK-47. Ando ready con mi combo 24-7. Esto es lo mío, la nota 504. Yo soy el gaming, el nocivo antipático. Esto es lo mío. Si se trata de la calle, no me ronque, tengo flow de caserío. Esto es lo mío. Si no te agachas de la cala, es que aquí cruzan la bala. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Si se trata de la calle, no me ronque, tengo flow de caserío. Esto es lo mío. Si no te agachas de la cala, es que aquí cruzan la bala. Esto es lo mío. Colectivo kamikaze, con ojos de dolor. Mis sueños preparados, puño de aniquilador. Tu solo pensamiento, nada inspirador. Quien quiera que se enfrente no tendrá la salvación. Calle de penumbras, rodeado de amenazas. Grita con decencia y una bala los aplaca. Armamento preparado para la guerra criminal. Esto es lo mío, para nada personal. Esto es lo mío. Si se trata de la calle, no me ronque, tengo flow de caserío. Esto es lo mío. Si no te agachas de la cala, es que aquí cruzan la bala. Esto es lo para mío. Para nosotros resulta muy fácil hacer música como esta. Lo mejor de lo mejor. Somos los número uno. Ustedes han sido desde Silvestre Studio. La nueva escuela. RPY, el imparable. La vieja escuela. Okay. El Genie, la nueva 504. No con el pañate con Lil. De lo que viene pronto. Esto es una pequeña dosis. La mezcla perfecta. Lo que van a estar escuchando en la calle. Esto es lo mío. Silvestre Records. Silvestre Studio. Check it out. Silvestre Records. Eli Records.